muchas gracias por acercarse y por transmitir un poco esto que es una más dentro del cúmulo de acciones que estamos llevando adelante en contra de este tarifazo absolutamente ilegal e inmoral que Aranguren, el gobierno de Macri, quiere imponer con el consentimiento de Beretineca aquí en la provincia. Puntualmente lo que estamos haciendo y que acabamos de hacer es notificar fehacientemente a la empresa Camusi de la resolución de la Cámara Federal de La Plata, donde se declaró la nulidad de las resoluciones de Aranguren que imponían el tarifazo. También entregamos una notificación respecto de la medida cautelar que fue oportunamente concebida por la jueza federal Filipuzzi aquí en la ciudad de Viedma, en auto Rochás y otros contra la Secretaría de Energía sobre amparo colectivo. Y también para noticiarlos de esta patética conferencia de prensa que en el día de ayer integrantes del Gobierno Nacional estuvieron dando, pero que en definitiva terminan reconociendo la ilegalidad de las resoluciones anteriores y de una supuesta nueva resolución que echaría por tierra las boletas que se habían estado facturando del 1 de abril hasta la fecha. El motivo puntual de esta notificación y esta presentación que estamos haciendo de manera personal en Camusi es para obligar a la empresa, para exigir a la empresa, primero, a que retire las boletas que están en circulación. La gente que le llegó hasta el día de hoy boletas de Camusi con facturación posterior al 1 de abril, esas boletas no tienen que pagarse. No tienen que pagarse porque están hechas sobre resoluciones que han sido declaradas nulas, resoluciones que son ilegales, como es el tarifazo de Aranguren. Entonces, para notificar a la empresa de que exigirle a la empresa que retire las boletas, que no facture más conforme esos lineamientos y que al mismo tiempo saque un comunicado oficial de la empresa diciendo que esas boletas no tienen que pagarse hasta que no haya una decisión definitiva por parte de la justicia. ¿Quiénes nos recibió y qué respuesta le dieron? Bueno, nos recibió el gerente de Camusi. Como dato relevante es que al día de la fecha reconoció que la empresa no ha dado información fidedigna todavía a los usuarios y esto es un hecho muy grave. La empresa Camusi Gas del Sur no puede seguir haciéndose la distraída. Ellos, al igual que todo el pueblo argentino, sabe de la nulidad que ha sido declarada en sede judicial en los distintos amparos colectivos que se han presentado a lo largo y a lo ancho del país. No pueden seguir haciéndose lo distraídos y tienen que dar información fidedigna a los usuarios y decirle que las boletas que le están llegando a los hogares son boletas ilegales, son boletas nulas y no tienen que pagarse. Venimos ahora a hacerlo y nos confirma de que no ha recibido ningún tipo de instrucción por parte de la empresa. Bueno, esperemos que a través de esta exigencia que le estamos planteando puedan hacerlo y, por supuesto, esta exigencia va con el apercibimiento de que nosotros, si no, en caso de que no lo cumplan, nosotros iniciemos acciones contra la empresa, hecho que hasta ahora no hemos hecho. ¿Qué pasa con quienes ya pagaron la factura? Bueno, según el Gobierno Nacional, con el consentimiento de Beretinec, dicen ellos que van a ser considerados para las próximas facturaciones, que tendrán que esperar una nota de crédito que se estaría emitiendo y le reconocerían a futuro. Nos permitimos dudar porque quien va a valorar si estuvo bien cobrado o mal cobrado es precisamente el mismo Gobierno Nacional, precisamente Aranguren, el mismo que tiene intereses en Shell y al mismo tiempo atiende de este lado del mostrador, estableciendo este tarifazo, va a ser el que va a estar encargado de controlar esas cosas. Por eso pedimos por favor a la gente que se acerque o a los bloques de concejales o al bloque de legisladores del Frente para la Victoria o a las asociaciones de consumidores con sus boletas si tienen dudas, y vamos a estar tratando de ayudarlo, de asesorarlo, fundamentalmente en estas notas de crédito que eventualmente tendrían que haber llegado. A los que no pagaron, que no paguen boletas que son ilegales, que son nulas, y que Camusi está obligado a informar y a emitir un comunicado en este sentido. Llama a no pagar, ¿deben dejar asentado en algún lugar por qué no están realizando el pago o directamente no pagarlo? Directamente no pagarlo porque así lo ha dicho el Gobierno Nacional, este Gobierno Nacional de Macri, pero fundamentalmente lo ha dicho obligado, forzado por una sentencia judicial. La sentencia de la Sala 2 de la Cámara Nacional de La Plata, de la Cámara Federal de La Plata, que declaró la nulidad para todos los amparos colectivos que están en el país de estas dos resoluciones, la 28 y la 31 de la Secretaría de Energía, que son en definitiva sobre las cuales se asentaba jurídicamente el tarifazo de Aranguren.